La serpiente y la luciérnaga. Cuenta la leyenda que una serpiente perseguía a una luciérnaga para devorarla. El pequeño insecto hacía hasta lo imposible para huir de la serpiente. Durante días fue una persecución intensa. Después de un tiempo, la luciérnaga, cansada, exhausta, se detuvo y le dijo a la serpiente: ¿Te puedo hacer tres preguntas? La serpiente respondió: No acostumbro a dar concesiones, pero como de todos modos te voy a comer, adelante. Pregunta número uno: ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No. Pregunta número dos: ¿Te echo algo? Nada en absoluto. Pregunta número tres: ¿Y entonces por qué quieres comerme? Porque brillas. Moraleja. En muchas ocasiones te encuentras con personas que solo te van a criticar, condenar, etiquetar, aunque nunca les hayas hecho cosa alguna y seas una persona cordial con ellos. Y todo eso es porque, al igual que la luciérnaga, tienes tu brillo propio, iluminas tu camino y el camino de muchos que vagan por la oscuridad. Brillas más que los demás, al igual que una luciérnaga por las noches, y eso es algo difícil de soportar por otras personas porque ellas carecen de esa luz interior, ese brillo propio, y les duele tu brillar. ¡Envidia! Son personas enfermas, contaminadas y que solo viven en la infelicidad. Aléjate de ellas. Nunca dejes de ser quien eres, de iluminar con esa luz tan muy tuya, aunque esto moleste a esas personas que viven en la penumbra total.